Atención, faltan 10 segundos. Para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, amigos, aquí comienza una nueva emisión de su programa Radio Espacio. Como siempre, funcionando desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo a través de nuestras señales en internet. Mi nombre es Mauricio Béjar, o Mauro si lo prefiere, y los voy a acompañar durante esta, la emisión número 39 de Radio Espacio. Queremos agradecer de todo corazón la gran cantidad de mails y mensajes y comentarios que nos llegaron a raíz de la edición anterior, nuestra edición 38, que contó con la participación de los muchachos de Soloman. Muchas gracias por todos sus comentarios. Queremos indicarles que van a ver otras bandas realizando su desenchufado aquí en el pequeño living studio de Radio Espacio, así que no se impaciente porque la música en vivo de las bandas emergentes no va a parar. Esto tiene para rato, hay mucha banda confirmada, así que vamos a tener mucha música en vivo para que usted pueda disfrutar en audio y también en video. Porque recuérdelo, en la página www.radioespacio.tk usted puede disfrutar de los videos tanto de la presentación de Atalaya como de los muchachos de Soloman que estuvieron la semana recién pasada aquí realizando su desenchufado. Agradecemos, por cierto, a los muchachos de Soloman por tremenda presentación que nos realizaron en vivo acá. Bueno, queremos saludar a todas las personas que hasta ahora nos están escuchando a través de nuestra página principal, que es www.radioespacio.tk. Así también a las personas que nos comentan y nos votan a través de podcaster.cl, también en poderato.com, archive.org, podomatic.com, allá en Toronto, Canadá, a través de CLCA Radionet, al otro lado de la cordillera, en Buenos Aires, Argentina, a través de Radio Express. La gente que nos está escuchando a esta hora, los saludamos, por cierto, en nuestra señal en vivo, a través de livestream.com/radioespacio. Y un abrazo gigantesco a todos ustedes que son los amigos de la Radio Urbana a través de Facebook. Quiero comentarles que en esta edición 39 tenemos una edición de lujo, porque las cuatro bandas que nos van a acompañar en el motor, en la sangre, en lo que mueve Radio Espacio, que son las bandas emergentes, van a estar de lujo. Les cuento que nos van a acompañar los muchachos de Mala Imagen, también van a estar con nosotros los chicos de Piedra, una solista desde Viña del Mar, Grisel Orellana, y también desde Concepción los muchachos de Los Muertos. Así que una edición 39 de lujo, no se la puede perder, así que póngase muy cómodo y lo vamos a acompañar durante los próximos 90 minutos aproximadamente, en su lugar de trabajo, en su casa, donde quiera que esté, para que le suba el volumen a sus audífonos y se disfrute de esta nueva emisión de Radio Espacio. Ahora nos vamos a la música de inmediato para empezar a descubrir todo lo que nos trae esta emisión de la Radio Urbana, porque vamos a ir hasta España para encontrarnos con un grupo que lleva por nombre Escape. Y del álbum Planeta Escoria del año 2000, escuchamos el tema A la Mierda, aquí en Radio Espacio. Orgullo nacional, patriota virtual, héroe militar, xenofobia, muñeco demencial, parálisis mental, escoria cerebral. A la mierda, reaccionarios, ayuda a todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la ayuda a todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. Qué difícil es hablar con la pared, menguar tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender. Agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siéntame. gusta tu forma de pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar, siempre me la libertad. Escape a la mierda nos acompañaba iniciando la edición 39 de la Radio Urbana. Tema extraído del álbum Planeta Escoria del año 2000. Buen tema para empezar bien arriba, ¿no? Esta edición. Y ya estamos en primaveral, ¿no? Claro, desde septiembre ya estamos. Primaveral de Radio Espacio. Llena de flores para ustedes, ¿no? Bueno, en fin, queremos invitarlo a que se comunique con nosotros a nuestro mail de contacto radioespacio@hotmail.com y también a través de nuestro Facebook. Recuérdelo, si usted todavía no es amigo de la Radio Urbana, nos puede encontrar como Radio Espacio y nosotros encantados vamos a aceptar su amistad, que es la idea, ¿no? Hacer esta radio más interactiva junto a todos ustedes. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, donde nos encuentra como twitter.com/radioespaciopod. Radio Espacio Pod en Twitter para todos sus mensajes. Les quiero comentar que vamos a tener un contacto más adelante. Nos vamos a tratar de comunicar con los muchachos de una destacada banda nacional. Me refiero a los chicos de Jekyll. Así que, ojo, ponga mucha oreja a ver si nos resulta todo esto para realizar un contacto con ellos, que tenemos algunas cosas que conversar. Eso viene más adelante. Ahora, al tiro ya, hemos llegado a la sangre, a lo que mueve la Radio Urbana, porque llegamos a las bandas emergentes, señores. Y la primera banda emergente que nos va a deleitar con su música, para que usted los conozca, aunque son unos grandes ya, unos conocidísimos del circuito, me refiero a los chicos de Mala Imagen. Claro, esta banda de Santiago, que se califica dentro de un espectro como rock, hard rock, con mezclas de funk y jazz. ¿Les quedó claro? Rock, hard rock, con mezclas de funk y jazz. Me refiero a los muchachos de Mala Imagen, bueno, cuyos integrantes son Nelson Rojas en guitarra y voz, Gabriel San Martín en batería y teclados y el señor Ariel Pozo en bajo y coros. ¿Qué tal? Así que, ¿les parece si vamos de inmediato a conocer cuál es la música que nos entrega esta banda nacional Mala Imagen, para luego comentar cuál es el trabajo de los muchachos, esta banda de Santiago, que nos deja el tema Jugando con el Mundo, aquí en Bandas Emergentes de Radio Espacio? We'll be right back. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists. ¡Excelente! Los muchachos de Mala Imagen haciendo todo su rock, hard rock, con todas las mezclas de funk y jazz. Esta banda de Santiago, que la conforman Nelson Rojas, Gabriel San Martín y Ariel Pozo, ¿no? Muy bien, muchachos de Mala Imagen. Excelente el tema, Jugando con el Mundo. Para mayor información de esta banda, que estoy seguro que usted, amigo mío, o amiga mía, quiere escuchar otros temas de la banda Mala Imagen, simplemente puede cliquear en www.bandamalaimagen.cl www.bandamalaimagen.cl, la página oficial de ellos, y ahí puede encontrar mucha más información de esta notable banda de Santiago, que escuchábamos el tema Jugando con el Mundo. Muy bien, ¿eh? Bueno, ¿Cómo lo hicieron los muchachos de Mala Imagen para sonar a través de la radio urbana? Súper simple, ellos se comunicaron con nosotros a nuestro mail de contacto, radioespacio@hotmail.com. Cosa que, por cierto, les agradecemos a los muchachos de Mala Imagen contactarse con nosotros para presentarles a todos ustedes esta buena música, ¿no?, del circuito under. Muy bien, los muchachos de Mala Imagen. Bueno, me gustó el temita. Poderoso, bueno arreglo ahí en cuanto a efectos. Está bien, cuando se nota un buen trabajo detrás de cada grupo. Como siempre les decimos, ¿no? Cuando los trabajos independientes no tienen por qué carecer de calidad. El trabajo independiente no es una excusa. Muy claro lo dejan los muchachos de Mala Imagen. Bueno, nosotros vamos a seguir acompañándolo donde quiera que nos esté escuchando. Si está en su oficina, si está en su casa, si está en su lugar de estudio, ¿por qué no? O si ha descargado el programa y nos está escuchando en algún trayecto, ¿no? Hay gente que nos escucha hasta en el vehículo, en su auto. Nos pone como MP3. Porque recuérdelo, ahí en www.radioespacio.tk está el link para descargar este programa y lo pueda escuchar las veces que usted quiera, sin necesidad de estar conectado a internet. Que últimamente ya es casi... Es una necesidad estar conectado a internet, ¿eh? Se ha vuelto todo un tema... Este inventillo. Yo creo que le va a ir bien a esta cosa de internet. Le tengo fe. Ya, vamos a ir a la música. Uy, qué grande, qué bien. Hace rato que no estaba sonando con nosotros, porque nos vamos hasta Cuba a encontrarnos con un grande, el señor Silvio Rodríguez. Y del álbum Al Final de Este Viaje, del año 1978. Qué tremendo tema, señores. Óleo de mujer con sombrero, aquí en Radio Espacio. Una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Oye, qué lindo tema, ¿no? Silvio Rodríguez, Óleo de mujer con sombrero, del álbum Al final de este viaje, del año 1978. Hace rato que no programamos Silvio Producción, ¿eh? Estaba bueno ya, po. La producción que de repente anda media con la cabeza en cualquier parte. Bueno, como cualquiera en realidad, ¿eh? No piensen que estos muchachos aquí hacen la pega muy bien. Igual sacan la vuelta. Bueno, en fin. Nosotros, siguiendo por el camino de nuestro programa 39 de la Radio Urbana, 39 semanas ya junto a ustedes, compartiendo la mejor música, acompañándolo con y presentándole a las bandas nuevas, a las bandas que remecen el circuito under, cosa que nos llena de orgullo, ¿eh? Porque hemos tenido una cantidad de contactos. Les tengo que contar un poco cómo es la cosa por acá. Nos ha llegado una cantidad de mail, tanto de bandas que envían sus trabajos para poder presentárselos a ustedes, también como bandas que ya han sonado en nuestro espacio y quieren venir a hacer su desenchufado acá. Entonces tenemos toda una pauta, un calendario que está bien nutrido de buena música para poder disfrutarla, para poder entregarle todo ese material a usted y usted conozca mayor cantidad de bandas y conozca las bandas en otro formato, como el que estamos realizando con las sesiones acústicas acá. Recordemos que en la página en www.radioespacio.tk están los videos de las dos bandas que ya han venido, tanto de Atalaya como Solomán, que son dos videos que están realizados directamente aquí al momento de estar haciendo el programa. Están grabados para que usted los pueda ver y están buenos, están re buenos, porque los dos grupos hicieron unas notables presentaciones desenchufadas. Recordar que las bandas acomodan sus formatos, que son bandas que son bien rockeras, ¿no? Con todo su power, ellos se acomodan a un formato acústico más íntimo que el que traemos aquí al estudio para compartir junto a ustedes. Así que recuérdelo, puede verlo ahí en www.radioespacio.tk. Ahí está el material, ¿no? El material visual de estas presentaciones. Pero ahora, siguiendo por el camino, hemos llegado nuevamente a las bandas emergentes. Claro, señores, porque hemos llegado a una nueva banda emergente. Y en esta ocasión les tengo que presentar a los muchachos de Piedra. ¿Eh? Muchachos que estuvieron lanzando hace muy poco su disco, ¿eh? Ojo con eso. Ellos son de Santiago y hacen un estilo de rock. Un buen rock para que usted lo pueda escuchar. Les contaré que sus integrantes son Felipe Alegría en guitarra y voz, Sebastián Fuentes en batería, y Rodrigo Carvajal en bajo y voz. Este power trío de Santiago que nos va a ofrecer un muy buen rock. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir la buena música de la banda Piedra? Porque ellos nos dejaron en nuestro mail, nos dejaron un tema, un notable tema para que usted le ponga mucha oreja, que lleva por nombre Vegetal. ¡Excelente! Los muchachos de Piedra, Vegetal, el tema. Oye, muy bueno. Notable la música de los muchachos de Piedra. Saludamos, por cierto, a Felipe Alegría, Sebastián Fuentes y Rodrigo Carvajal, que son los que dan vida a esta muy buena música que estamos escuchando. Esta banda de Santiago, que nos ofrecía el tema Vegetal, aquí en Bandas Emergentes. Bueno. De seguro, usted querrá tener acceso a mayor cantidad de temas de estos muchachos de Piedra. Súper simple. Los muchachos de Piedra. No, los muchachos de la banda Piedra. ¿Por ahí? ¿Por ahí sí? Ya. Bueno, tiene que cliquear simplemente en www.myspace.com /piedrasrock. www.myspace.com/piedrasrock. Y ojo que muy pronto piedrasrock.cl. Esa página muy pronto los muchachos de Piedra la van a habilitar. Para que tengan mayor información de esta notable banda de Santiago. Que agradecemos que se haya contactado con nosotros a nuestro correo radioespacio@hotmail.com, donde nos enviaron todo su material. También nos enviaron la fotografía. Recuérdelo que ahí en la página principal de la radio, en radioespacio.tk, está la fotografía de las bandas, tanto de Mala Imagen como de Piedra, y de las otras dos bandas que nos van a acompañar a continuación, más adelante en el programa. Agradecemos este material. Y nosotros todos estos trabajos lo estamos, aparte de publicarlos y darlos a conocer a ustedes, también lo estamos archivando, ¿no? Estamos haciendo todo un compilado de notables bandas, porque más adelante vamos a tener algunas sorpresas en cuanto a eso. En futuras ediciones, hablemos de futuras ediciones, queremos hacer todo un gran circuito y ahí vamos a ver qué se puede hacer con todo este notable material de bandas emergentes que nos envían a nuestro correo, que están luchando por salir del circuito under para llegar a una cantidad gigantesca de gente porque su calidad así lo amerita, ¿no? Como escuchábamos los muchachos de Piedra. Muchas gracias, Piedra, por contactarse con Radio Espacio. Bueno, nosotros a esta hora hemos llegado en el programa 39 a una sección que siempre es una de las más comentadas, porque aquí es donde yo me disfrazo de el arqueólogo de la música. Claro, ¿a dónde hemos llegado? A la sección que nos trae la melancolía y la nostalgia, porque llegamos a el rescate. Claro, señores, porque como ustedes ya saben, una sección clásica de la radio urbana donde encendemos la máquina del tiempo y viajamos junto a ustedes a buscar un tema, algún vinilo que haya quedado en el olvido, y se lo traemos acá para que usted lo pueda disfrutar y pueda recordar tiempos pasados. Eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no le tengo mucha fe a ese dicho, ¿eh? Pero para que usted haga memoria, ¿no? Y encienda la melancolía con notables temas que traemos todas las semanas aquí al rescate. En esta edición 39 hemos decidido viajar hasta Argentina para encontrar un vinilo que es del año 1968, del señor Juan Ramón, ¿ya? Y de este vinilo, que lleva por nombre El Máximo. ¡Uy, qué lindo tema vamos a escuchar hoy día, eh! En el rescate de esta semana, escuchamos el tremendo tema Solo Yo Seguiré Siendo Tuyo. Cuando muera la flor de tu encanto, cuando rinda la vida tu orgullo, cuando pruebes la sal de tu llanto, solo yo seguiré siendo tuyo. Cuando ya te miren los hombres, ni tu paso provoque murmullos, cuando nadie recuerde tu nombre, solo yo seguiré siendo tuyo. Solo yo seguiré siendo tuyo, como tú seguirás siendo mía. Cada uno sufriendo lo suyo, y los dos ocultando la herida. Solo yo seguiré siendo tuyo, solo yo seguiré siendo tuyo. como tú seguirás siendo mía. Y te juro, a pesar de mi orgullo, que ni muerta saldrás de mi vida. Cuando caiga el telón de esta farsa, nuestro amor cantará de alegría. Y habrá un cielo de azules comparsas anunciando tu dicha y la mía. Juan Ramón, solo yo seguiré siendo tuyo. El rescate de esta semana, señores. ¿Qué les pareció? ¡Notable! En producción aquí se tiraron 4. Del sexto piso abajo. Oye, qué onda. Muy bueno el tema, ¿eh? Desde Argentina, del álbum El Máximo, del año 1968. El rescate que nos vino a revolucionar acá al estudio. Un notable rescate. Oye, bueno, si usted quiere que nosotros rescatemos algún tema, que recuerden, el único requisito es que tenga más de 30 años de antigüedad. Y bueno, por cierto, que sea en español, como toda la música que programamos aquí en Radio Espacio. Simplemente nos puede escribir en podcaster.cl, a través de nuestro Facebook, o en twitter.com/radioespaciopod, o simplemente a nuestro mail, radioespacio@hotmail.com. El rescate de la edición 39. El otro día estaba en un bar, hay que decirlo, ¿no? Estábamos en un bar y estábamos conversando un poco y nos encontramos con un auditor que era amigo de un amigo de un amigo, típica esa. Claro, algo así. ¿Cómo lo explico? Amigo de un amigo, bro. Pero sí, así, bro. Ya, bueno, en fin. La cosa es que estábamos conversando con este auditor que nos presentaron ahí y él nos comentaba sobre la sección del rescate y decía que toda la semana era tema de comentarios en la oficina, los temas que salían acá, porque así empezaban a comentar los temas, si es que se acordaban de dónde salía, qué estaban haciendo en esa época o cuánta cosa, ¿no? Y empezaban a hilar artistas con otros, que no han salido tampoco acá. De hecho, muchos ahí me estuvieron comentando de algunos temas que se le habían venido a la cabeza. Y esa es la idea del rescate, ¿no? Generar esa conversación, esa melancolía, ese recuerdo, ¿no? Y bueno, para la gente más joven, también que conozca la música que está sonando en aquellos años, más allá de 30, más allá de mi edad también, ¿por qué no? Oye, pero si en serio. Bueno, en fin. Pero ese fue el rescate esta semana desde el año 1968 de Juan Ramón desde Argentina. Y bueno, siguiendo por el recorrido de este capítulo número 39 de la Radio Urbana, hemos llegado a una sección que está nuevita, lleva recién una semana, se inició recién en el capítulo 38, en el capítulo anterior. Estamos hablando de El Video de la Semana. Claro, porque la semana pasada tuvimos un contacto telefónico con la banda Mute, quienes nos presentaron su video que ya está disponible ahí en nuestra página www.radioespacio.tk en la sección videos. Ustedes pueden disfrutar del video de Mute, La Muerte Tras de Mí. Entonces, esta semana también hemos querido contactar a una banda, una destacada banda nacional, ya que tenemos el contacto telefónico con Chelo y con Mex. Ellos pertenecen a la banda Jekyll. Chelo, ¿me escuchas? Aló. Aló, Chelo, ¿cómo va? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien por acá. Bueno, te estamos contactando desde Radio Espacio, desde el último rincón de Santiago de Chile, para conversar un poquito cómo está la banda, en qué se encuentra en este minuto. En este momento, la próxima semana estamos editando el disco, el Chapalele Baby, que se llama, y que consta de 10 canciones, y pronto lo podrán tener por ahí en sus casas, ya que estará en las tiendas, ¿no? Ah, están a puertas del lanzamiento de ese trabajo, ¿no? Sí, el lanzamiento lo vamos a publicar con anticipación para que, bueno, podamos disfrutar de una gran fiesta ese día. Oye, cuéntame una cosa, este es el primer trabajo que van a sacar ustedes como Jekyll, ¿correcto? Teníamos un disco antes que fue independiente, pero no lo pudimos editar por diversos problemas, ¿no? Ese disco se llamó Frágil, y este sería, digamos, el segundo disco de Jekyll que sí va a ver la luz al fin, que se llama Chapalele Baby. Bueno, de hecho, justamente de Chapalele Baby es el tema del videoclip que estábamos mencionando, que es el que ustedes pretenden lanzar a través de Radio Espacio a todos los auditores para que conozcan ese trabajo audiovisual, ¿correcto? Sí, claro. Bueno, hay dos videos de ese disco, ¿no? Uno que fue una pre, que hicimos un promocional que se llama Dime lo que pasó, la canción, y el otro que es el oficial, que se llama Chapalele Baby, que es el que le da el título al disco, en el fondo. Bueno, de hecho, nosotros esta semana vamos a estar, por eso mismo los contactamos, que vamos a hacer el lanzamiento del video que va a quedar alojado en la página, para que todos los auditores, desde ya los invitamos a que se metan a la página y puedan ver este video, que es un video bastante bueno, bastante, tiene un muy buen corte, quedó bastante profesional. No sé si me cuentas tú o me cuenta Mex que cómo fue hecho este video. Mira, te voy a dejar con Mex, que es el otro guitarrista de Jekyll, y él les puede contar, porque él fue el director del video, les puede contar con más detalle, ¿no? Ah, perfecto. Acá los dejo con el Garde. Un abrazo, Chelo. Aló, aló. Mex, ¿cómo va? Todo bien, aquí estamos contentos. Perfecto. Oye, mira, estábamos conversando ahí con Chelo un poco para que nos cuentes de la producción del video que estamos lanzando esta semana junto a ustedes de Chapalele Baby. Bueno, la idea del video era tratar de colgarnos un poco de los medios de difusión de internet, hacer un video lo más simple posible, pero que demostrara un poco la actitud que nosotros tenemos tocando. Ah, perfecto, que es una actitud... Exacto. Y generar como una fiesta hacia la gente. Y es eso, es un registro de muchas horas de grabación de nosotros mismos tocando. Ah, perfecto. Bueno, entonces nosotros vamos a disfrutar de ese video que, como les reiteramos a todos nuestros auditores, va a estar disponible aquí en la página www.radioespacio.tk para que lo disfruten, para que lo comenten, para que también los muchachos sepan su opinión sobre este trabajo. ¿Qué te parece a ti, Mex? Oh, me parece excelente. Ojalá que les guste todo y que de verdad posteen todo el tipo de opiniones que puedan tener respecto al video, porque eso nos sirve a nosotros de feedback para saber cómo la respuesta que tienen con la gente, y nada, ojalá que les guste la música también, Chapalele Baby para todos. Bueno, entonces junto con agradecer este contacto, que ustedes ya son la segunda banda que nos presenta su video y que las contactamos telefónicamente, estamos utilizando todos los medios aquí en la radio urbana para poder acercarnos más a las bandas emergentes y darle la mayor cantidad de difusión, queremos que ustedes mismos nos presenten el tema que vamos a escuchar, que es el del video, que es Chapalele Baby, para que ustedes se lo presenten a los auditores. Por mi parte, les doy las gracias por recibir este llamado y contactarse con la radio urbana. Bueno, muchas gracias a la gente de Radio Espacio, que nos están dando todo su apoyo, y los dejo con el video y la canción Chapalele Baby. Disfrútenlo, bailen, salten, péguense, pásenlo bien, y nada, Jekyll aquí con ustedes. Oh, Chapalele Baby. Teníamos el contacto telefónico con los muchachos de Jekyll, con Chelo y con Mex. Muchas gracias, muchachos, por recibir nuestro llamado. Oye, entonces, mire, como lo escucharon recién, aquí en la página www.radioespacio.tk está disponible el video del tema que escuchábamos, Chapalele Baby. Clique ahí, www.radioespacio.tk, si lo está escuchando el programa en otra página, ingresa a la página principal de Radio Espacio, donde dice videos, ahí lo primero que se va a encontrar es el video de Chapalele Baby. Este notable tema que escuchábamos, ahí está el video realizado por los muchachos de Jekyll, que contactábamos recién por teléfono. Bueno, bueno el tema. Y es bueno el video también. Muchachos que la pasan bien tocando, que tienen el rock and roll encima, ahí, que vacilan con la música, es la idea, ¿no? Bueno, Jekyll, para que lo disfrute entonces, vea y comente, como decía ahí muy bien Mex, que es muy importante el feedback que pueden tener los auditores con la banda. Para eso existen los medios de posteo y todo eso. Puede comentarlos tanto a nuestro mail como en nuestro Facebook, pero también puede ser a través de Podcaster, porque la gracia de Podcaster es que todos los comentarios quedan ahí, quedan al aire, es decir, ¿no? Quedan al acceso de todos. Porque claro, si llegan los mails a la radio, nosotros igual le vamos a comentar a los muchachos todos sus comentarios, pero en Podcaster usted los puede dejar ahí. Entonces ubíquenos en Podcaster, siempre nos puede encontrar como Radio Espacio. O bueno, siempre estamos ahí entre los más, entre los 10 más escuchados, así que para qué vamos a decir una cosa por otra. Así que también nos puede encontrar más fácil ahí en los 10 más escuchados. Siempre está Radio Espacio ahí para que comente también qué le pareció toda la música de las bandas emergentes y el video de esta semana que nos presentaba Jekyll, ya que estábamos haciendo el contacto con ellos vía telefónica. Y entonces comentarles y recordarles que todas las semanas vamos a tener un contacto telefónico con las bandas que ya han sonado en Radio Espacio para que nos presenten y les presenten más bien a ustedes su trabajo audiovisual. Entonces las bandas que ya han sonado con nosotros nos van a estar presentando ellos mismos a través de su voz en el contacto telefónico los trabajos audiovisuales, que van a quedar alojados ahí en la página www.radioespacio.tk, tal cual como lo hizo la semana pasada la banda Mute y como lo hizo ahora hace poquito Jekyll, que nos contactamos recién con Chelo y con Mex. Notable el contacto que tuvimos con los muchachos de Jekyll. Muchas gracias, chicos. Síganle poniendo toda esa buena onda que le ponen a la música, al circuito under. Muy bien, y vamos a estar muy atentos al lanzamiento del disco, Chapalele Baby. Vamos a estar ahí muy atentos a eso. Ya le vamos a estar contando, señores auditores. Y ahora hemos llegado, siguiendo con esto mismo, ¿no? Con el material de Jekyll, hemos llegado a una nueva banda emergente. Mira, y en este caso, hace rato, de hecho, no tengo memoria de que haya habido una amiga de la radio urbana que no haya enviado su trabajo a banda emergente, ¿no? No, parece que no, parece que es la primera. Estamos hablando de una solista, una amiga que viene desde Viña del Mar, la señorita Grisel Orellana, que ha querido ser parte también de la radio urbana. Es ella que es de Viña, que hace un pop rock acústico, ¿no? Ella es solista, ¿no? Y tiene muy buena música, señores. De hecho, hemos estado en Panfleto Acústico, sí la habíamos tenido mencionada por sus tocatas, la hemos estado promocionando a través de esa sección de Panfleto Acústico, pero ahora ella también va a ser parte de las bandas emergentes. ¿Les parece, amigos, si vamos de inmediato a descubrir la buena música de Grisel Orellana desde Viña del Mar? Aquí en Radio Espacio dejamos el tema Dinero Sucio. Dinero, dinero sucio. ¡Excelente! Dinero sucio nos entregaba a nuestra amiga Grisel Orellana. Este pop rock acústico desde Viña del Mar, que estaba siendo partícipe en bandas emergentes. Muchas gracias, Grisel, por cierto, por enviar tu correo a radioespacio@hotmail.com para ser parte de esta familia de la radio urbana. Amigos, si usted quiere tener mayor información de Grisel Orellana, simplemente puede escuchar otros temas y tener más datos de ella en myspace.com/griorellana. myspace.com/griorellana. Si quiere tener acceso a otros temas y mayor información, como lo decíamos, de Grisel Orellana, que nos envió, por cierto, hay una fotografía también en nuestra página www.radioespacio.teca de esta notable solista de Viña del Mar, que nos acompañó aquí en Bandas Emergentes. Y se sumaba a Mala Imagen, Piedra, ¿no?, que son los que han salido hasta este minuto en nuestra edición 39 de la Radio Urbana. Agradecemos a las tres bandas que van hasta este minuto. Nos queda una todavía, un poco más adelante. Pero ahora queremos saludar a todas las páginas y radios que nos programan fuera de nuestro país. Claro, porque toda esta música, esta notable música que está dando vueltas en el circuito under, no se queda solamente aquí, en la larga y angosta faja de tierra, ¿no, señores? Porque siempre recibimos muchos saludos desde poderato.com, que nos escuchan mucha gente allá en México, en archive.org, los auditores que nos escuchan a través de esa página en España, en CLCA Radionet, que nos escuchan allá en Toronto, Canadá. Saludamos, por cierto, a Luis Valdés Sáez, el director de la radio CLCA, que todas las semanas nos programa allá en Toronto. Ahí los pueden escuchar en vivo, en su señal online, a través de transmiteme.com/CLCA, para que también pueda escuchar la radio que se escucha allá en Toronto. Y también en Radio Express, que nos programan al otro lado de la cordillera, en Buenos Aires, Argentina. Por allá salimos los días jueves. Saludamos a todos los hermanos argentinos que nos escuchan todos los jueves ahí en Radio Express. Su señal online, radioexpress.es.tl, donde difundimos toda esta música a todo el planeta. Y a raíz de eso, ya que nos escuchan en tantos lugares fuera de Chile, nosotros tenemos una sección que siempre la destacamos, porque hay mucho compatriota que nos escucha fuera de nuestras fronteras, y por eso existe el destacado nacional. Claro que sí, señores, porque todas las semanas destacamos a algún músico solista o alguna banda, algún grupo en definitiva, que sea bien representativo de nuestra música. Todas las semanas estamos en eso, y tenemos un encargado en esta ocasión de ser el destacado nacional, un grande. Estamos hablando de Ángel Parra. Claro, Paparra, el papá del que ustedes ya conocen. Un grande, Ángel Parra. Y vamos a escuchar un tema que se extrae desde un álbum del año 1972. Del año 72 viene nuestro destacado de esta semana, del señor Ángel Parra, el tremendo tema Cuando Amanece el Día, aquí en Radio Espacio. Cuando amanece el día, digo, qué suerte tengo de ser testigo, cómo se acaba con la noche oscura que dio a mi tierra dolor y amargura. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Amanece el día, siento que tu cariño crece con el tiempo, y ha de entregarme una mano en el pelo, y ha de entregarme dolor y amanece el día, digo a mis dos hijos que traigan la luz de sus miradas para iluminar tanta esperanza de trabajo y pan. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Cuando amanece el día pienso en el mitin de las seis en el centro, donde estará todo el pueblo gritando a defender lo que se ha conquistado. Y ahí veo al hombre que se levanta, crece y se agiganta, que se levanta, crece y se agiganta. Hoy notable, el destacado nacional de esta semana, el señor Ángel Parra, Cuando amanece el día. Un tema extraído de la placa del mismo nombre del año 1972, aquí en el destacado nacional de esta semana. Muy bueno, ¿eh? Recuerde que también usted puede programar su destacado nacional, simplemente nos envía el grupo, el tema, el solista que usted quiere que sea el destacado de la semana. Nos envía el nombre con el tema a nuestro mail, radioespacio@hotmail.com, y con eso estamos listos. Porque aquí la radio la hacemos entre todos. Amigos míos, ¿eh? Suena como medio, ahora que empezó la franja política y todo eso. Amigas y amigos, ¿no? Bueno, quiero comentarles que hemos llegado a una sección. ¿Qué pasa, producción? Ya. Pero si así es la cosa, ¿o no? No. Bueno, en fin. Bueno, hemos llegado a una sección que siempre tiene que usted ir rápidamente a buscar un lápiz y un papel. Ya lo tiene en la mano, porque llegamos al panfleto acústico, donde le llenamos su agenda con buena música por pocas lucas, que es como la consigna del panfleto acústico. La buena música del circuito under por pocas lucas, para que usted vaya a disfrutar del notable trabajo de las bandas emergentes. ¿Ah? Así que, escuche. Porque partimos este mismo martes, este martes 17 de noviembre, porque a las 20 horas se va a estar presentando la banda Fono junto a Parvati. ¿Dónde? Ahí en la sala de la SCD del Mall Plaza Vespucio. ¿Sabe por cuánto? Por solo 1.000 pesos, señores. Puede ir a esta notable sala, muy cómoda para ver buena música, y las notables bandas de Fono y Parvati, que van a estar presentándose este día martes 17 a las 20 horas en la sala SCD del Mall Plaza Vespucio por solo 1.000 pesos. No lo olvide, este día martes. El día miércoles 18 a las 19:30 horas, atención Concepción. Saludamos, por cierto, a toda la gente que nos escucha por allá en la región del Biobío, porque el día miércoles se va a estar presentando Julia Smith, Feliciano y Fede Ratas. ¿Dónde? Ahí en el Beer House Rock. Esto queda en la calle Prat, llegando a Freire. ¿Y sabe cuánto va a costar la entrada para disfrutar de estos tres grupos que se van a estar presentando? Solo 1.000 pesos. Solo 1.000 pesos, y puede ir a disfrutar de la música de Julia Smith, Feliciano y Fede Ratas. Por 1.000 pesos, señores, atención Conce, ya lo sabes, este miércoles 18 a las 19:30 horas. El jueves 19 a las 22:30 horas tenemos blues para ustedes. Blues del bueno, sí, porque se va a estar presentando Bella Vista Blues junto a un amigo de la casa, uno que ya ha estado con nosotros en Bandas Emergentes, el señor Iván Torres, claro, el Duque del Bronx. Se va a estar presentando este jueves 19 a las 22:30 horas. Ahí en el Bar Gres, esto es San Antonio López de Bello, 76, en el barrio Bellavista. ¿Sabe por cuánto? También por 1.000 pesos, señores. Por una luquita puede ir a disfrutar de buen blues a cargo de Bellavista Blues y nuestro amigo Iván Torres. No lo olvide, jueves 19 a las 22:30 horas. Bar Gres, ahí en Antonio López de Bello, 76. También el jueves, a las 19:30 horas, puede ir a disfrutar de una banda amiga de la casa. Y ojo con esta banda, ¿eh? Porque me refiero a los chicos de Eclipse, que van a estar presentándose en Espacio Juventud de Providencia, ahí en Padre Mariano 156, en la comuna de Providencia, donde la entrada es liberada, señores. Claro, entrada liberada. Buena música por pocas lucas, aquí por nada, por ni una luca. Entrada liberada para ir a ver a la banda Eclipse, ahí en el Espacio Juventud de Providencia. Esto queda ahí en Padre Mariano 156, en la comuna de Providencia, este jueves 19 a las 19:30 horas. Ojo con Eclipse, porque lo que les decía, en futuras ediciones tenemos sorpresillas con estos muchachos de Eclipse. ¿Ah? Ojo con eso, póngale mucha oreja. Vaya a verlos este día jueves, ahí al Espacio Juventud de Providencia, para que vea la notable música que hacen estos chicos de Eclipse, que ya estuvieron sonando aquí en Bandas Emergentes, y los puede ir a ver gratis. Padre Mariano 156, el jueves 19 a las 19:30 horas. El día viernes, viernes 20, a las 22 horas, este es un vacilón, como para viernes, ¿eh? Este está bien para viernes, porque va a estar la banda Huachupé, Chorizo Salvaje y los amigos de la casa, Escaso Aporte, claro que también nos estuvieron acompañando aquí en Bandas Emergentes. Esto es ahí en la Fonda Permanente La Popular, ahí, claro, ahí en San Diego, 1455. Esto es, a ver, pasado Avenida Mata, donde está la distribuidora El Cielo, no sé si lo ubican. Bueno, para los que son, les gusta comprar copete barato, esa es como publicidad para la distribuidora, pero bueno, en fin, la cosa es que al frente está la Fonda Permanente La Popular, ahí en San Diego, 1455. Esto va a estar a 3.000 pesos en la puerta, el vacilón de Huachupé, Chorizo Salvaje y Escaso Aporte, y 2.000 pesos hay una lista de preventa. Así que tome nota, si quiere anotarse más barato, claro, en planetateatro@gmail.com, planetateatro@gmail.com, para anotarse en la lista de la preventa a solo 2.000 pesos. Huachupé, Chorizo Salvaje y Escaso Aporte. Y el día sábado, porque le estamos dando música para toda la semana, para que tenga una buena agenda llenita de música emergente, el día sábado 21 a las 22:30 horas, mira, este nos mandaron desde San Francisco de Mostazal, saludos a la sexta región, abrazos por allá, desde aquí, desde el último rincón de Santiago de Chile, porque se van a estar presentando, ojo, los amigos de Los Billys. La próxima emisión de Radio Espacio tiene sorpresas con Los Billys, para que vayan a disfrutar de todo su rockabilly, todo ese rock and roll añejo que nos ofrecen Los Billys, notable banda nacional, que va a estar junto a otras bandas de Santiago, Rancagua y de San Francisco de Mostazal. Entonces, para la gente que nos escucha por allá, tiene que saber que la entrada anticipada va a estar a solo 1.500 pesos. La tiene que comprar ahí en la librería N Cosas, que queda en Independencia 400, allá en San Francisco de Mostazal. Librería N Cosas, Independencia 400 en San Francisco de Mostazal. Y en la puerta, el mismo día, es decir, el sábado 21, va a estar a 2.000 pesos. Así que tampoco no hay tanta diferencia. Si usted quiere viajar para allá, darse una vuelta, lugares hermosísimos para allá, en la sexta región, puede hacerlo también. ¿Ve? Le llenamos la agenda con mucha buena música por pocas lucas. ¿Qué por pocas lucas? Nada de lucas. Notable, para que vaya a disfrutar de muy buena música emergente. Música de la buena, de las que programamos siempre aquí en Radio Espacio. Bueno, ustedes saben que una vez que pasamos por el destacado nacional, siempre es nuestro punto de quiebre. Eso me suena más bien a partido de tenis. No, pero suena a partido de tenis, bro. Ya bueno, en fin. Ahí es donde hacemos el quiebre, porque de aquí en más siempre programamos solamente música nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque vamos a escuchar a un grande, al señor Manuel García. Claro, lo ubicaba de, no sé, pues de Mecánica Popular. Póngase usted, o ponte tú. Claro, porque vamos a escuchar del álbum del año 2008, un álbum fresquito, el tema que le da nombre a la placa, del señor Manuel García. Escuchamos Témpera, aquí en Radio Espacio. Al toro, si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso, tu cuerpo. La sangre que va al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos, para arrancarle los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes, gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Por nada, difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Témpera, del álbum del mismo nombre del año 2008, Manuel García. Qué lindo tema, oye. Bueno, ahí estuviste en producción, ¿eh? Por ahí me entró a gustar la cosa. Bien, buena música nacional que programamos aquí en Radio Espacio para seguir acompañándolo donde quiera que nos esté escuchando, ¿eh? En cualquier lugar de este planeta. Tantos lugares que llegamos. Hoy queremos saludar a toda la gente que nos ha enviado mail, porque recibimos mail desde Serena, recibimos mail desde... Oye, mira, recibimos mail de Osorno. Muchos saludos para allá, para el sur de Chile. También teníamos mail desde Valparaíso, teníamos mail... A ver, revisando, teníamos mail de San Felipe. También teníamos mail desde... Bueno, Santiago siempre está manifestándose. Mira, teníamos un mail de Argentina, teníamos mail desde España, teníamos mail desde Concepción, teníamos Antofagasta, Iquique. Bueno, muchos saludos para todas las personas que se están comunicando siempre con la Radio Urbana. Es un agrado saber cómo la Radio Espacio extiende sus tentáculos para tantos lugares. Eso nos da fuerza para seguir en esta... difícil tarea, claro, esta difícil tarea de difundir la buena música de las bandas emergentes, llegar hasta usted con los trabajos de grupos nuevos, tener hartas secciones para hacerle más entretenido su día, que es lo que en definitiva estamos haciendo. Y como dije, hemos llegado nuevamente a lo que mueve la radio urbana, que no son, no sé, un camión que mueve. Ah, especialmente fome hoy día. Está muy bien. Yeah. Hemos llegado a una nueva banda emergente, señores. Porque, mira, esta banda emergente tiene una particularidad. Porque este fue una gestión o un pedido de una auditora. ¿Ya? La auditora quería que esta banda, que ella es seguidora de esta banda, estuviera sonando aquí en Radio Espacio. Me refiero a nuestra amiga Elena. Saludos para ti, Elena, porque vamos a presentar a la banda Los Muertos. Claro, Los Muertos, esta banda de Concepción que nos ofrece un estilo de rock clásico. Mira, muy bueno eso. Había un programilla por ahí, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? Clásicos del rock se llamaba eso. No, bueno, lo puedes buscar por allá. Pero bueno, en fin. Ya, esta banda de Concepción que nos ofrece un rock clásico de, que está conformada por Elías Jaramillo en voz, Brian Herlitz en batería, Lucho Astudillo en bajo y Juan Pablo Moraga en guitarra. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir a esta notable banda de Concepción para todo el mundo a través de Radio Espacio? Los dejamos con Los Muertos y su tema Libertad. Más allá de la muerte, seguiré tocando. ¡Oye, notable! Los Muertos, desde Concepción, con este rock clásico, nos ofrecían el tema Libertad. Muy bueno. Bueno, bueno. Excelente. Cerrando la sesión de bandas emergentes en la radio urbana, en la semana 39 de este programa. Ah, salió. Salió verso, loco. Todo muy bien. Oye, notable. Saludamos, por cierto, a Elías Jaramillo, Brian Herlitz, Lucho Astudillo y Juan Pablo Moraga, que son los que dan vida a Los Muertos. Mira, ¿cómo estuvo eso? Estuvo bien ahí, ¿eh? Desde Concepción, este rock clásico, escuchábamos el tema Libertad. Un contacto que lo realizó una auditora, a quien saludamos, Elena. Muchas gracias por hacer las gestiones que tú querías que sonara aquí en Radio Espacio, la banda Los Muertos. Ahí la tenías, un notable tema, una notable banda que le presentamos a toda nuestra audiencia, Los Muertos. Yo estoy seguro que usted quiere escuchar otros temas de Los Muertos de inmediato, ¿no? Claro. Entonces yo le voy a decir dónde. Usted tiene que cliquear www.myspace.com/, si lo prefiere, Los Muertos Rock. Se lo repito, www.myspace.com/ Los Muertos Rock. Y ahí puede encontrar mayor información y otros temas de esta notable banda de Conce. Que de hecho ellos están radicados aquí en Santiago, ¿eh? Pero son de Concepción. Pero claro, la música los trajo a Santiago. Y los saludamos, por cierto, a la banda Los Muertos. Muchas gracias, muchachos, por enviar su material. Les recordamos a todas las bandas lo que enviaron, por ejemplo, los muchachos de Los Muertos. Ellos enviaron su... Bueno, enviaron su ciudad de origen, el estilo que realizan los integrantes de la banda, el sitio en internet donde pueden encontrar ustedes, los auditores, mayor cantidad de temas, el tema, un MP3 que nos envían para nosotros poder difundir su música, y una fotografía que es la que está disponible en la página www.radioespacio.tk para que también puedan conocer quiénes son los que dan vida a las bandas, ¿no? Eso, con eso simplemente ya están siendo parte de la radio urbana Radio Espacio. Queremos agradecer infinitamente a las 4 bandas que nos acompañaron hoy. Estamos hablando de Los Muertos, de Grisel Orellana, Piedra y Mala Imagen, que fueron las que formaron parte de la edición 39 en bandas emergentes. Muy buenas bandas, señores. También queremos agradecer el contacto telefónico que tuvimos con la banda Jekyll. Ahí nos comunicamos con Chelo, con Mex, que nos presentaron el video de Chapalele Baby. Recuérdelo, en www.radioespacio.tk, desde la semana pasada estamos publicando los videos de las bandas que ya han sonado aquí en Radio Espacio. Entonces, como Jekyll ya había sonado, nos envió también su trabajo audiovisual, que usted lo puede disfrutar ahí en la parte donde dice videos. De hecho dice así como video, video, video. Algo así dice, ¿no? Sí, sí, está bien. Ahí usted cliquea y va a caer donde están todos los videos de las bandas emergentes. Y esperamos esa parte se replete de videos, ¿no? La vamos a llenar uno por semana con un contacto telefónico, como lo hicimos con Mute, que también está ahí el tema La Muerte Tras de Mí. Y también está ahora Chapalele Baby, de parte de los muchachos de Jekyll. También va a encontrar las presentaciones de Los Desenchufados, tanto de Atalaya como Solomán. Y recuérdelo, porque tenemos mucha banda confirmada. Bueno, la próxima semana les voy a contar quiénes son los invitados que vendrán a la subsiguiente. Es decir, para el capítulo 41 ya tenemos otro grupo confirmado. El 40 lo vamos a repletar nuevamente con bandas emergentes. Y el 41 le tenemos música. ¡Le tenemos! ¿Pero por qué? Bueno, tenemos música en vivo. ¿Ya? Buena música que siempre estamos programando aquí en Radio Espacio. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, señor? Señor, ¿pero por qué, señores? ¿Por qué me hacen esto? ¿Ah? Oye, ya se había olvidado los auditores de ese personaje y lo vuelve a tirar aquí ahora que estamos todos muy contentos con la tremenda participación de las bandas emergentes y sale este personaje nuevamente. No, por favor. ¿Por qué no le envían A ver, coméntele en contraproducción. Vamos a hacer una campaña en contraproducción para que, no sé, proteja de alguna forma las instalaciones de este humilde rincón de radio, para que no salga más ese personaje. ¿No? ¿No creen ustedes? Bueno, amigos míos, ha sido un agrado, de verdad, estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de la Radio Urbana. Queremos decirle que se contacte con nosotros, como siempre, ya lo sabe, a nuestro correo radioespacio@hotmail.com. También que nos deje sus comentarios a través de Facebook y a través de Twitter, twitter.com/radioespaciopod. Ahí puede dejar sus pedidos, sus opiniones, sus sugerencias, cualquier cosa, sus saludos, todo por ahí, ¿ya? Muchas gracias por estar una semana más junto a la Radio Urbana conociendo el material de las bandas emergentes. Y muchas gracias a Mala Imagen, Piedra, Grisel Orellana, Los Muertos y los muchachos de Jekyll, que tuvimos el contacto, que con estas cinco bandas emergentes, que son las que queríamos presentarle a todos ustedes, le dimos vida a la edición 39 de la Radio Urbana. Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a esperar, Mauro, si lo quiere así también, el Mauro, sí, si lo quiere así, los voy a esperar la próxima semana porque tenemos muchas bandas, mucho material ahí guardadito para que usted pueda disfrutar de una nueva edición de la Radio Urbana. Así que como siempre nos vamos a ir con música, recordándole que en la página están los videos, no lo olvide. En la página están los videos, tanto de las presentaciones acústicas de que han venido Atalaya y Solomán, y los videos que estamos haciendo los contactos telefónicos con las bandas que nos envían su trabajo audiovisual. No lo olvide, www.radioespacio.tk. Y ahora nos vamos a ir con música, como siempre música nacional, porque vamos a escuchar, mira, Los Miserables. Los Miserables de el disco, este disco está fresquito. Este es un estreno, ¿no, producción? Sí, un estreno, está bien. Porque vamos a escuchar del álbum Alegría y Subversión del año 2009, fresquísimo. Vamos a escuchar el notable tema, La Delincuencia. Póngale mucha oreja, está muy bueno ese tema. Por mi parte me despido. Nos encontramos la próxima semana en una nueva... En una... ¿Qué está diciendo este hombre? En una nueva edición de la Radio Urbana Radio Espacio. Nos despedimos diciéndole chau, chau, chau, chau. La delincuencia ya es tan habitual que hasta de mi sombra ya quiero escapar. Tengo miedo de ir a comprar el pan porque en la esquina me pueden asaltar. Ni en bicicleta ya quiero salir porque un pato malo me puede seguir. Cuando al trabajo yo tengo que apuro el paso, lo siento venir. Compro en Ahumada.